Bueno, pues aquí seguimos en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pepa? Sí, además con un cambio muy radical, ¿no?, de tema. Sí, y que afecta también a muchísimas personas, ¿no? ¿A quién tenemos aquí en el estudio, Pepa? Pues mira, tenemos a Jorge Rayo, que representa CSU, tiene CSU representación, ¿no? Antonio Montserrat, de la Asociación de Ludópatas en Rehabilitación. Y Aurora Vasallo, de la Asociación Vecinal del Guadalquivir. Y ellos nos van a hablar del tema tan preocupante para la ciudad de Córdoba, que es la cantidad de establecimientos de juego y apuestas, ¿no?, que están proliferando. Y bueno, pues ahí los tenemos, que nos van a hablar sobre ese tema. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días. Y aquí el compañero también del Consejo de la Juventud. Es un colectivo que entra dentro del Consejo de la Juventud. Bueno, parece que en el campo de la verdad está ocurriendo que ya hay dos salas, ¿no, Aurora? Hola, buenos días. Buenos días. Pues mira, estábamos nosotros ya en la Asociación Vecinal del Campo de la Verdad, Guadalquivir. Estábamos ya preocupados porque tenemos dos salas de juego, una en la Avenida Granada, enfrente de una guardería, y otra en la Avenida Cádiz. Y a mitad de verano, por julio, pues nos enteramos que van a abrir otra. Justamente, todo el mundo sabe dónde está el Miguelito, pues enfrente. Entonces, pues claro, se nos pusieron los pelos de punta, de pensar que en una zona ya desfavorecida de por sí, con dos salas, que hay otra también en el polígono de la Torrecilla, bien cerquita, otra sala de juego, pues nos parecía, vamos, fatal. Y además, teniendo una cantidad de problemas que tenemos, una cantidad de reivindicaciones pendientes, no tenemos salas deportivas en el barrio, no tenemos una serie de cosas, y sin embargo, pues otra sala de juego, otra sala de apuestas, que va a significar esquilmar económicamente a la gente, lo poco que tiene se lo van a dejar en la sala. Sí, porque de hecho el campo, la verdad, el distrito, bueno, pues tiene muchas situaciones endémicas, de exclusión, de pobreza. ¿Y esto cómo se suma a todo eso? Es uno de el quinto distrito más pobre de España. De España. O sea que vamos a... Es una contradicción, ¿no? Es una contradicción muy grande. Es la ruina, ¿no?, de mucha gente a la sala de apuestas. Claro, ya sabemos a lo que llevan, ya sabemos la cantidad de problemas que llevan, económicos, sociales, de familiares, porque la ludopatía no está considerada como una enfermedad, pero es que lo es. Entonces arrastra un montón de gente y un montón de problemas. Y problemas incluso de seguridad, ¿eh? Porque cuando hay una sala de apuestas cerca y tú no tienes dinero, claro. Bueno, no quiero decir ni lo que puede pasar, ¿no? Porque todo el mundo lo sabe. En Córdoba, más o menos, ¿cuántos tipos de casas de apuestas hay? Pues hay diversas. Hay de apuestas directamente con ticket y normalmente son de fútbol o deportivas. Prácticamente son de deportivas. Lo que más preocupa es también el tema del juego online, que está haciendo tanto daño como la casa de apuestas, porque también se ve, no está tampoco controlada ni está legislado tampoco lo que es la apuesta online. Pero la apuesta deportiva, la verdad, además, que los salones de juego, lo que dice aquí la compañera de la Asociación de Guadalquivir, es que además te lo ubican muy, muy, muy, muy cercano a centros de educación, como para captar a la juventud, con temas de gente famosa como Cristiano, Neymar y tal, y ellos creen que esto es una diversión, exactamente. Y es preocupante, es muy preocupante. Jorge, el Consejo de la Juventud organizó una charla, ¿sí?, sobre las salas de apuestas, donde participó el Consejo de la Juventud, la Federación y nuestra Asociación Vecinal del Campo La Verdad. ¿Qué se sacó en conclusión de esa charla, de ese debate? Pues en conclusión, una de las cosas que más nos pudimos dar cuenta de que cada vez hay más jóvenes que están afectados por este tipo de lacra, por así decirlo. Cuestión de pararte cualquier persona un ratillo en un banco al lado de una casa de apuestas, ves cuántos menores entran y que no le ocurre absolutamente nada. Que es una enfermedad y que se necesita ayuda. Cuando una persona es adicta a algo, necesita pedir ayuda y recibir ayuda. Y sobre todo también sacamos conclusión que hay un fuerte bloque ciudadano que se oponga a esto, porque hay poca voluntad política de cambio, o esto va a seguir en aumento. Aurora, ¿qué ha hecho la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo La Verdad ante esta situación? Pues mira, cuando nos enteramos, lo primero que se hizo fue hacer alegaciones a que se pudiera abrir al permiso, a la licencia de apertura. Entonces, pues corrimos y en plazo se metieron las alegaciones a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos. El planteamiento es que cambie la ley, y mientras no cambie la ley, pues que el ayuntamiento paralice el que se den permisos de apertura nueva. Y a continuación, bueno, si queréis, os cuento todo lo que tenemos previsto para este mes. En cuanto a las alegaciones, parece que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha dicho que la licencia hay que darla. Eso no tememos. Pero hay ya en algunos sitios donde se están negando a dar la licencia y se han negado. Creo que era, ¿qué pueblo era o qué ciudad era? ¿Puerto Real? En Alcalá de Guadaíra hemos leído. Hay movida en muchos sitios, pero ahí hemos leído que se han puesto de acuerdo todos los grupos y por unanimidad han paralizado hasta que se regule, ¿no?, licencia, hasta que se regule por el gobierno central y el autonómico el tema, la ley, que cambie, porque es que ahora mismo... Es decir, que aquí se podría hacer igual. Aquí se puede hacer, si quieren los grupos municipales, se puede hacer. Se puede paralizar un tiempo. Voluntad política. Antonio, tú perteneces a la Asociación de Rehabilitación de la Ludopatía. Sí. Hay mucha gente joven, hay más gente joven que adulta para recuperar. Ahora, últimamente estamos atendiendo más gente joven entre 18 y 24 años. De hecho, hace poco recibimos un chaval con 18 años que lleva jugando desde los 16 años. Nuestra asociación, cuando nos enteramos que hay algún tipo de menor que está jugando en algún salón de juego por mediación de los familiares o incluso jugadores que ya son veteranos, que tienen unos documentos de la Junta de Andalucía que son de autoexclusión, que se autoprohíben para entrar, pero no cumplen la normativa en los salones de juego, no piden absolutamente ningún tipo de documentación para identificar a la persona que entra. Nosotros hemos desarrollado ya 5 tipos de denuncias en la delegación aquí del gobierno de la Junta de Andalucía, que está ahí en calle San Felipe, que es donde está la ordenación de juego, y lo que reclamamos es que por lo menos la poquita ley vigente que está, que se cumpla. La prohibida de entrada a personas que están excluidas, la prohibida de entrada de menores, pero esto está aquí fatal, porque esto es la competencia de la Junta de Andalucía, y esto lo lleva la Policía Autonómica, y tiene muy poco personal para regular esto. Es prácticamente imposible. Nosotros, cuando nos enteramos de algún caso, de algún familiar que ha ocurrido esto, automáticamente hacemos el oficio de denuncia y lo entregamos en la delegación. De hecho, de las 5 denuncias que hemos puesto, hemos conseguido que uno de los salones sea sancionado con una cantidad de dinero importante. Y lo que ahora que estamos en contacto con tanto con los chavales estos de la plataforma joven, con la asociación de vecinos, lo que queremos reclamar es ver si podemos ponerlo en conocimiento con el defensor del menor y hacer algún tipo de escrito de denuncia para presentarlo a la Fiscalía de Menores. Porque esto, hasta que no se crea una alarma social importante, no van a tomar conciencia. Y es que nuestros menores y a nuestra juventud se la están cargando. Porque esto es la lacra del siglo XXI. Esto es casi peor que la droga. Así es. Aurora, ¿y entonces qué habéis decidido hacer ante esto? Pues mira, ahora cuando salgamos de aquí nos vamos a poner una mesa informativa allí en el barrio. Y lo primero vamos a repartir información a los vecinos, a las vecinas del Campo La Verdad y del Sector Sur. Vamos, nos vamos a poner en la Avenida Granada, por eso digo. Plaza Andalucía. En la Plaza Andalucía. Entonces vamos a hacer el reparto, tenemos un papel de recogida de firmas donde explicamos la situación. Y todo esto va en preparación de una concentración que tenemos prevista para el día 4 de octubre, que es el viernes que viene, allí justo en la Plaza Santa Teresa, que está donde está el nuevo, entre comillas, el posible nuevo local de apuestas. Antes Caja Sur, ¿no? Antes era Caja Sur. ¿A qué hora sería la concentración? La concentración sería el viernes que viene, día 4, a las 6 de la tarde. Entonces estamos preparando eso, informando a los vecinos, pero además estamos contando con todas las asociaciones de afectados por el tema de la ludopatía, con el Consejo de la Juventud a través de distintas personas de que están viniendo, la otra asociación vecinal del barrio, que es Puente Romano, también estamos de acuerdo, lo hacemos conjunto con ellos. y creemos que es un tema que no es solamente de nuestro barrio, que es un tema de ciudad, que es un tema que bueno, que ya sabemos que nos está afectando muchísimo a todo el mundo. Jorge, ¿tenéis una también algún programa para los jóvenes? Nosotros ahora mismo nos estamos sumando a esto. Mi colectivo personalmente, el CSO, ya hemos hecho, fuimos los que propusimos al consejo de hacer la charla y hicimos antes una con nuestro compañero sobre las casas de apuestas, y por ahora nos vamos a sumar a este tipo de convocatorias y continuaremos dispuestos a cualquier tipo de actividad y también tomaremos iniciativa nosotros. De hecho, Aurora, que comentaba que las organizaciones que iban a participar en tanto hoy en la mesa informativa como el día de la concentración, sería la Asociación Vecinal Campo de la Verdad, que es un poco la impulsora, Asociación Vecinal Puente Romano, Consejo de Distrito Sur, Consejo de la Juventud, Federación Provincial Cordobesa de Drogodependencia y SIDA, en fin, Comité de Solidaridad Obrera Córdoba, Asociación Cordobesa. Es decir, que esto parte de la Asociación Vecinal del Campo de la Verdad, pero en realidad se ha extendido a un montón, claro, de colectivos, ¿no? Sí, vamos, yo ya lo digo, que es una cosa que parte del barrio, porque bueno, nos ha surgido el problema de que nos ponen otra sala nueva, pero es que esto no es solamente de nuestro barrio, es que esto vamos hablando con los distintos barrios y con los distintos colectivos y vamos dándonos cuenta de que es un problema muy grande y muy generalizado. En Córdoba es que han aumentado tanto las casas de apuestas, las asociaciones de ayuda a la ludopatía nos lo cuentan, cómo se les va aumentando el número de personas que van y que además cada vez son más jóvenes, que pensamos que ya esto es una cosa muy seria. Esto es una cosa muy seria. Esto es tan serio como la heroína hace unos años. O ahora, porque ahora estamos en otra etapa. Pero que esto no es, esto no es una tontería. Entonces creemos que esto se debe de dar extensión y que tomemos conciencia de que nuestros jóvenes están ahí, que son carne de cañón. Y sobre todo los espacios que quedan libres en un barrio como el Campo La Verdad, que sirvan para otro tipo de ocio, que los chavales. Es que no hay instalaciones deportivas, no hay gimnasio, se tienen que ir fuera del barrio para practicar el deporte en cualquier tipo, ¿no? De forma. En fin, pues mucho ánimo y espero que tanto la mesa de hoy, que también se ha convocado a los medios de comunicación, y la concentración del día 4, el viernes a las 6, sea un éxito y sobre todo que las administraciones paren esto. Sí, Antonio, si nos quieres volver a decir dónde tenéis vuestra sede para personas que les pueda interesar. Sí, nosotros estamos justo al lado del mar, donde están los apóstoles, cerca de la biblioteca. Escritor Rafael Pavón, se llama, está justamente pegado en la clínica de Los Ángeles de la Noche, en la misma calle está. Y allí estamos para ayudar a quien haga falta. Ahí a seguir peleando y ahora con los chavales pues con más ánimo todavía. Claro que sí. Pues muchísimas gracias y nada, estaremos allí el día 4 en la concentración apoyando porque creo que es necesario. Bueno, pues gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Seguimos. Gracias.